Vuelve aquí, no puedo estar así. Todo sin ti me hace infeliz. No quiero seguir sin ti. Vuelve aquí, no puedo estar así. Adentro, sin ti, tengo que desistir. Adentro, sin ti, no puedo seguir así. Adentro, sin ti, todo me hace daño. Sin tu amor, me hace daño. Adentro, sin ti, todo me hace daño. Sin tu amor.